Es correcta la información. Nosotros hemos sido convocados, en realidad, ya hace 4 o 5 meses que venimos trabajando en este plan estratégico agroalimentario, y hemos sido convocados en realidad en carácter de sector científico tecnológico, junto con las facultades de agronomía y veterinaria del país, a nivel nacional, para aportar en uno de los foros en los que se discute sobre cuál sería la proyección en producción de alimentos, alimentos a nivel básico y a nivel industrializado para los próximos 6 años en nuestro país. Esto nos ha resultado a nosotros muy interesante, porque tal vez sea una de las primeras veces que el sector universitario es convocado a participar, y por lo tanto hemos decidido aceptar la invitación. Paralelamente, hoy llega esto a la provincia, que es básicamente lo que ayer se estuvo trabajando en la ciudad de La Ría, es a nivel provincial, la llegada del mismo plan a nivel provincial, y allí también hemos sido convocados a trabajar en carácter de expertos, de un trabajo quizá más de asesoría, junto con todos los sectores involucrados con la producción de agroalimentos. Claro, qué importante, ¿no?, volcar todo el conocimiento en lo que hace a la investigación. Exacto, esto es lo que a nosotros nos ha motivado a aceptar la invitación, el hecho de que, al menos en esta instancia, se reconozca este rol que tienen las universidades de producción de conocimiento, por un lado, y por otro lado, un fuerte vínculo que las universidades tienen con los sectores productivos. En el caso de nuestra facultad, tenemos una inserción muy fuerte en todo lo que es el sector agroganadero, que es el que fundamentalmente nos atañe a nosotros, y no poder volcar toda esa vinculación y toda esa experiencia a veces a uno le deja un sabor un tanto amargo. Así que bueno, esta vez por lo menos estamos dispuestos a colaborar en todo lo que podamos. Claro, además cuando tanto se habla de la planificación, de la falta de previsibilidad, es bueno que ahora se empiece con eso, ¿no?, con el sentido de planificar. Exacto, esta es un poco la idea. Por supuesto que hablamos de un sector que no tiene la confianza en su mejor nivel. Hay un conflicto que no se ha saldado, que ha quedado abierto, y esto evidentemente no contribuye a que las partes se sienten a conversar tranquilamente. ¿Influye eso, doctor? ¿Cómo? ¿Influye eso, digo, por ahí, esa falta de confianza o ese litigio que ya viene arrastrándose desde hace ya varios meses? ¿Influye en la implementación o no? ¿Pueden manejarse independientemente? Bueno, yo en principio entiendo que sí, pero también entiendo que este es el desafío, digamos, es lo que hay que... Es parte de la propuesta. Ayer se conversaba que, si bien esto tiene que tener una salida, un trabajo final, un documento final, que debería ser el objetivo que persigue todo este trabajo de un año de planificación para sacar este plan, también hay un trabajo que se convierte en un objetivo en sí mismo, que es el de acercamiento, el de tratar de reconstruir confianza, el de tratar de volver a sentar a la mesa a actores que hoy, en algunos casos, directamente no quieren hablar, no quieren sentarse a conversar, cada uno con sus razones. Digamos, no nos toca a nosotros como sector académico, científico, analizar las causales de este conflicto. Cada uno tiene su posición personal, pero evidentemente esto impacta negativamente en la posibilidad de sentarse a dialogar en un sector que hoy encuentra en el país y en el mundo oportunidades quizá inmejorables, y que no las estamos terminando de aprovechar por este conflicto que sigue estando subyacente. Desde el Colegio de Veterinario, doctor, días pasados, se habían manifestado en contra del Plan Ganadero Provincial. Bueno, ahora este programa se avala, ¿no? ¿Hay la diferencia? ¿Dónde están por ahí las cosas que se oponen? A ver, tal vez, quizá, y sobre todo para la audiencia, sería importante distinguir. El Plan Estratégico Agroalimentario es una propuesta del nivel nacional que tiene anclaje en las provincias, y en el caso de la provincia de Buenos Aires llega hasta los municipios y abarca todas las producciones. Están involucrados la producción ganadera, pero también los granos, la fruta, el vino, todas las producciones, la producción apícola, todas las cadenas de valor que tienen que ver con la producción agropecuaria nacional. En forma paralela, el gobierno provincial origina un plan ganadero. Esto es estrictamente un plan tendiente a aportar algún tipo de solución al sector ganadero y al sector ganadero con determinadas particularidades, es decir, por debajo de cierto número de animales y en ciertas condiciones. No son dos cuestiones que vayan ligadas. Nuestra participación fuerte ha estado en el Plan Estratégico Agroalimentario a nivel nacional. No tanto así hemos participado en el Plan Ganadero, que es lo que ha generado algunas resistencias tanto en el Colegio de Veterinarios como en la CAPROVE, que es la cámara que nuclea a los laboratorios productores de medicamentos veterinarios. No porque alguien cuestione la intención del proyecto, que es siempre tratar de aportar soluciones y mejorar la productividad del sector, sino por algunas cuestiones que hacen a la implementación, que terminan siendo cuestiones administrativas o gremiales o de otro tipo, digamos. Nadie cuestiona la intención de mejorar la eficiencia reproductiva en un momento que la ganadería está siendo lentamente desplazada por otras producciones, y la única forma de mantener una producción nacional es mejorando la eficiencia reproductiva y sanitaria. Está clarísimo, y es bueno hacer esa diferenciación, ¿no? Porque a veces se confunden los programas, ¿no? Y demás cuando se la... Claro. Sobre todo porque no sería bueno que si alguno de ellos genera algún tipo de resistencia, impacte negativamente sobre el otro. Habrá que tratarlo en particular y encontrarle la solución a los aspectos que la generan. Pero si no, estamos generando una mala sensación en todos los actores, que nada contribuye a esta idea de dialogar y de todos aportar. Es cierto. Doctor, dando vuelta a la página y preguntándole sobre la actividad en la Facultad de Veterinaria, que sabemos que es una actividad y un trabajo muy intenso, en algún momento habíamos hablado, recuerdo cuando fue la gran epidemia de la gripe A, claro, y cómo ustedes desde los laboratorios estaban colaborando para los diagnósticos, ¿cómo están ahora trabajando? Puntualmente con respecto al gripe A, el pico ya pasó, no ha vuelto a haber grandes brotes, y por lo tanto nosotros que habíamos entrado a esto como un modo de colaborar con la sociedad, pero no es nuestro objetivo de trabajo, no estamos particularmente gripe A trabajando, pero sí las acciones de la universidad, siguen muy fuertemente, y hoy en día sobre todo estamos muy abocados a lo que es construcciones de el Hospital de Pequeños Animales y el Hospital de Grandes Animales, que eran las dos deudas pendientes que teníamos como facultad, y si a eso le sumamos que desde la universidad estamos construyendo aquí en el campus la biblioteca central del campus, me parece que estamos cerrando un ciclo en cuanto a construcciones que nos pone, digamos, como saldando las viejas deudas, a partir de lo cual tendremos que seguir trabajando.